Hoy, en Radionauta. A las 3 de la tarde. Libros en el aire, un programa de la Biblioteca Westergel. A las 5 de la tarde. Baldosa Floja, información local. A las 7 de la tarde. 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche. El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Ahora en Radionauta, desayuno de campeones, el deportivo de Radionauta, alto en calorías informativas. Diez de la mañana, en vivo, señores, estamos en Desayuno de Campeones. 10 de la mañana y 6 minutos exactamente, en esta mañana fría de la ciudad de La Plata, mañana de otoño, mañana gris. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo va? Buen día, Pedro. Buen día, chileno. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Contento, seguramente? Todo perfecto. Saludamos en los controles al señor Rodo, en la producción a la señorita Costanza Nicoletti. Mi nombre es Nico Salazar. Y como siempre, lo vamos a estar acompañando en esta mañana llena de deportes. En este caso, vamos a hablar mucho del Mundial, que ya comenzó con triunfo tanto para Chile como para Argentina. Un poco más cómodo por el lado de Chile, un poco más complicado y se puede decir una victoria que deja bastante debate, bastante tela que cortar, la de Argentina. Como siempre el fútbol en Argentina, ¿no? Sí. Ya tenemos hablando de eso. También hablaremos de los San Antonio Spurs, el equipo del argentino Manu Ginóbili, que ha sido nuevamente campeón y merecidamente campeón de la NBA. Tendremos hockey, tendremos información general de los deportes, como todos los días, pero bueno. Sí, más allá de los resultados, es un fin de semana donde a todo fanático del deporte llega el lunes y está contento. Porque ganó, a la noche gana San Antonio, donde revalida la condición del mejor equipo. Y bueno, gana tu país, gana el país donde uno está viviendo. Entonces, ganan el bronce los Leones también. Le va bien a los Leones y a las Leonas. Y otro deporte más donde la participación es buena. Entonces, a cualquier fanático del deporte, por lo menos, bueno, desde acá yo les cuento desde mi opinión, Es un buen lunes. Sí, seguro. Un lunes contento. Y si de fanáticos hablamos, aquellos fanáticos que en la infancia se mataban jugando los jueguitos, todos esos jueguitos que implicaban EA Sports, ¿se acuerdan? Cuando jugaban los jueguitos al FIFA, por ejemplo, y escuchaban los temas musicales. Bueno, soy Desayuno de Campeones. En su propuesta musical va a estar presentando las diferentes versiones que aparecían en esos jueguitos. Cuando armaba las formaciones, hacía los cambios y demás, que había una música de fondo. Bueno, hoy Desayuno de Campeones la vuelvo a traer a la realidad musical y les presenta esta variedad nueva. Ligada al fútbol y que seguramente nos va a hacer divertir toda la mañana, ¿no, Pedro? Una selección bastante retro porque la elegí yo y yo jugaba al FIFA hace 15 años. Entonces, no, sí. Son todos temas del 96, del 98, no, seguramente cualquier persona que haya jugado los juguitos de esa época, si vos en adelante recuerda alguno de estos temas. Sí, todos temas. Pero bueno, como dijimos, van a pasar una mañana plagada de deportes. Fundamentalmente hablar de la Argentina, de la dudosa, del dudoso planteo de 5 jugadores en la defensa que puso Sabella. ¿Cómo ayer nos vamos a pelear hoy con eso? Yo vine con los tapones de punta hoy. Seguramente, ante el mejor equipo del grupo, o mejor dicho, ante el mejor rival que tenía Argentina en el grupo, que era Bosnia, Sabella planteó un equipo con 5 defensores. Pero bueno, será algo que nos vamos a debatir mucha discusión el próximo a lo largo del programa. Seguramente hablaremos de el mal debut de Uruguay o el buen debut de Costa Rica, depende del lado de la óptica de lo que quieran mirar. Nosotros creo que, como más allegados a los uruguayos, vamos a hablar de lo mal que ha jugado Uruguay. Hablaremos también del debut de Brasil y de todos aquellos partidos que han dejado la primera ronda del Mundial. Si les parece, vamos presentando el primer tema de lo que estábamos hablando de los jueguitos. El primer tema se llama Sub Something Things y es de la banda Chauba Wamba. Top Thumping de Chauba Wamba, señores. Sí, el tema. We'll be right back. Radionauta. FM 106.3. Seguimos con más Desayuno de Campeones. Lo que suena de fondo es el tema del Mundial de México 86, claro está. ¿Cómo se llama el tema que escuchamos en el entrebloque recién? Lo voy a repetir, se llama South Something, algo así. Y el tema es de Chumba Wamba. Bueno, el nombre de la banda lo pronunciaste bien. Está bien dicho. Sí, sí, te amo. Bueno, si alguien lo quiere volver a escuchar, por favor, googleelo, porque seguramente... Lo van a encontrar con ese nombre. Desde mi vocabulario no lo van a encontrar. Pero bueno, la intención estuvo. Decíamos que estaba sonando, le pedimos a Rodo que lo suba un poquito más, el tema de México 86, ¿verdad? El Mundial, a ver. Demón. Un tema muy divertido seguramente para aquella época, la verdad que a mí mucho no me genera. Yo me veo, me siento más identificado con estos temas nuevos de Pitbull, de... No, sí, no sé también ustedes, pero... Marco Vera, el señor Marco Vera, le gustan los temas de Ricky Martin. ¿Le gustan los temas de Ricky Martin? Bueno, algo que deja un poco de polémica. Pero hablando de polémica, señores, Argentina ha debutado con triunfo, que es para celebrar. Ha ganado 2-1 frente a un equipo en los papeles más débil, un equipo inferior, pero el rival a vencer en el grupo por algunos nombres propios, por alguna que otra forma de juego. Pero bueno, lo de Argentina ha dejado mucha tela que cortar. Ha ganado solamente 2-1 cuando todos esperábamos que sea por goleada, ¿no, Pedro? Sí, sí. Eso de que esperábamos que sea por goleada, yo lo pondría un poco entre paréntesis, ¿no? Me parece que la efusividad popular que había respecto a que Argentina iba a ganar todos los partidos por goleada, bueno, tiene un saludable coto en esta actuación de Argentina contra Bosnia. Todos los equipos del Mundial son difíciles. Ninguno viene a improvisar. Te toca un Honduras y bueno, uno dice a priori le tenemos que ganar. Te toca un Irán y uno dice a priori le tenemos que ganar. Pero no se puede golear a todos, y menos a los bosnios, que son un equipo que te van a cagar a patadas. Seguro, así de sencillo. Hoy más que nunca los partidos hay que jugarlos. En los mundiales los partidos se deben disputar y más se allá de lo que... Se terminaron los partidos fáciles, me parece, ¿no? En los mundiales. Siempre cualquier equipo se te para atrás, te complica la vida, te tira un pelotazo, te hace un gol medio de casualidad y te complica el partido. Entonces... Sí, Argentina a priori tiene que ganar los tres partidos del grupo, pero me parece que hay que, bueno, frenar un poco con esta cosa de que le vamos a ganar a cualquiera, somos los mejores del mundo, tan Argentina, ¿no? Seguro, hay una confusión desde lo general, me parece, y me incluyo en esta confusión, de decir que no somos los mejores. Yo tengo una fe intacta en que vamos a ser campeones del mundo, ojalá no me equivoque, y así sea, pero por ahí... Esa sana confusión de decir, bueno, tenemos a Messi, somos los mejores. No, que Messi sea el mejor no significa que todos sean los mejores, ¿verdad? Messi necesita un equipo que lo rodee, que juegue a la par de él, de un planteo técnico y táctico que respete las posibilidades futbolísticas que presenta el jugador de Barcelona, ¿no? Sí, en el partido claramente se vio que hay un sistema impuesto y otro sistema deseado por los jugadores. Me parece que el primer tiempo, mucho guardaespalda para Messi, mucho jugador cubriéndole la espalda, y claramente con una desganez de los jugadores argentinos. Sí, totalmente. A mí me pareció, por momento, antes del partido, estaba viendo el partido con unos amigos y le digo, Di María va a ser la figura de esta Argentina. Veo el primer tiempo de Di María y todos me miraban y me decían, sí, ¿qué dijiste? Casi sin correr. Saquemos a Di María, claro. Saquemos a Di María y Agüero y empezaban a nombrar. Había todo un descontento y también esta cuestión de que cuando un jugador en la cancha está mal, contagia al resto. Costaba mucho encontrar un buen jugador en la Argentina y alguien que tenga números positivos. Me parece que cambia radicalmente con el sistema deseado, que decía al principio, de los jugadores. Donde aparecen los cuatro fantásticos. Aparecen los cuatro fantásticos, aparece mayor movilidad. Está este tema de Gago como puente entre salir jugando y entregársela a Messi. Decían ahí los periodistas que el que más le entregó pases a Messi es Gago y Messi le entregó más pases a Gago. Ahí hay una conexión que debería... potenciar, Sabela. Seguro, Pedro. Argentina fue un estado de ánimo, ¿no? Primer tiempo, jugadores frustrados, en parte, yo creo en gran parte, porque este esquema de cinco defensores no lo sienten, en parte porque una vez que vieron que la pelota no les llegaba y se frustraron, se apresuraron muy rápido en bajar los brazos y en, me parece a mí, enviar una señal desde dentro de la cancha de que ellos no querían jugar de esta manera, entonces, bueno, no vamos a hacer el esfuerzo. Sabela me parece que leyó bien y luego aceptaría, vamos a escuchar las declaraciones en un ratito, luego aceptaría que hubo errores suyos, me parece que se hizo cargo de eso sin haber tenido él toda la culpa. Seguro. probablemente haya sido desacertado jugar con 5 defensores contra Bosnia si no lo pensamos como una prueba para rivales más difíciles. Lo cierto es que con 4 atrás y con Gago dándole pases a Messi y con Di María flotando, claro, o sea, Bosnia se la jugó un poquito más porque estaba perdiendo y porque ya no tenía sentido mantener ese esquema defensivo que había planteado, pero también le llegó más a Argentina, le hace un gol a espaldas del lateral, le hace un gol atacando mano a mano con 4 contra 4. Ustedes no sé si ven esa jugada. Sí. Robo a mitad de cancha, Mascherano yendo a atacar, no llega a volver, quedan 4 contra 4. Sí, Argentina, sí, sí. 4 contra 4. Queda muy expuesto Argentina. No podés marcar mano a mano. Mira, yo no soy un soldado de Sabela, no soy un fiel respaldador de Sabela durante toda su carrera, pero la verdad lo considero un técnico inteligente, un técnico trabajador, un técnico que no va a dejar nada librado al azar. Me parece que Sabela, el planteo que puso ayer contra Bosnia en el primer tiempo, fundamentalmente con los 5 defensores, es un planteo que ya ha utilizado, no sé si acuerdan, jugando Basanta de lateral por izquierda en Bolivia, por ejemplo, en un partido que empatamos 1-1 con gol de Berbanega. Lo usó un par de veces. Lo usó, por ejemplo. Bueno. Me parece que es un planteo, como bien dijiste vos, Pedro, para realizar con equipos de otra envergadura. Me parece que si Argentina salía a jugar desde el vamos con los 4 jugadores en el fondo. A ver, si hacemos ese ejercicio y hacemos una proyección, sí. Argentina debería ganar los 2 partidos y se enfrentaría con el segundo del grupo de Francia. Supongamos que sea Suiza. Que es Suiza que le ganó Ecuador. O sea, con Suiza, más allá de que tenga un buen ranking FIFA, sí, y buenos jugadores, con Francia, ¿no? Porque tendría que jugar con los 4 defensores y los 4. No, habría que ver cómo sale Francia y Suiza. Francia-Suiza es un partido. Pero vos tampoco con Suiza tenés que tener, no, me parece a mí de acá, estos 5 defensores. Para mí, este, como lo dijo Pedro, esto está sepultado. Acá hay una cuestión de estado de que nunca más se va a jugar con 5 defensores en el Mundial. ¿Ustedes están seguros que, sí, que para mí Alejandro vamos Sabela a no va a usar más los 5 defensores en el Mundial? Yo creo lo siguiente, y esto es una cuestión personal y es una cuestión absolutamente incendiaria, como suelen ser mis comentarios personales. Vamos. Me parece que los jugadores obligan a Sabela a hacer esta cosa tan argentina de morir con la nuestra. Como en el Mundial de Diego, como en el Mundial 2010, que Maradona dijo, no, vamos a jugar así, con lo que sea, no sé cómo en el verso de Alemania. Los jugadores le demostraron al entrenador y el entrenador lo supo leer. Y hay un gran mérito de Alejandro Sabela en reconocer que, bueno, los jugadores no quieren interpretar este sistema. No voy a ser yo más orgulloso y obligarlos a hacer algo que no quieren y cambio. Pero los jugadores lo obligan a jugar con otro esquema y me parece que Sabela se dio cuenta que, bueno, acá vamos derecho con esta. Si nos toca Alemania, Holanda o Suiza o Honduras, no importa. Vamos con esta. Y con esta va a ser hasta el final, me sí, parece. Seguramente. Sabela es un técnico que plantea los partidos a dientes apretados. Esperemos que le salgan las cosas. Luego del partido, Alejandro Sabela dio algunas declaraciones que, si le parece, las escuchamos y luego las analizamos, ¿sí? Importante ganar el primer partido. Nos costó un partido parejo hasta el segundo tiempo, en el cual, bueno, con la entrada de Higuaín, el equipo se soltó más y empezó a crear jugada de gol. Creo que la diferencia 2-0 era un poco holgada, pero el 2-1 está bien. ¿Por qué no se pudo mantener una regularidad a lo largo de los 90 minutos? Se jugó más o menos el primer tiempo, se mejoró en el segundo y después sobre el final se sufrió. Y bueno, porque esto es fútbol y a veces cuesta. Hay que mejorar para el segundo partido. Algunas cosas, vamos a intentar. ¿Quedaste conforme más allá de todo? Conforme con el resultado y con el rendimiento, por momentos sí o por momentos no. Y a veces son errores míos. Hasta luego. Bueno, agradecemos a la página de Fútbol para Todos por los audios que le hemos robado. Me parece que Sabela se cuida mucho en sus declaraciones y cuida a sus jugadores al decir de que son errores míos, y con esta audacia de declararlo al final de la entrevista. Sabe, sí, que es una entrevista en la cancha y que no son 5 preguntas, son 3 preguntas de un minuto de escueto análisis. Entonces lo declara al final. Y bueno, para terminar lo del partido, el primer partido hay que ganarlo. Cueste lo que cueste. Hay una carga propia del primer partido. Sí. Nerviosismo, ansiedad. Saber de lo que hiciste durante 2 semanas o un mes que tuviste los jugadores, saber lo que hiciste, si lo hiciste bien o no. Y te da un colchón para encarar los 2 partidos y mantener la ilusión intacta. Sí, esto del nerviosismo que decís me parece que se vio representado fielmente en Lionel Messi, ¿no? En el gol. En todo, su partido, un partido muy atado. Muy disconforme en el primer tiempo, pero incluso en el segundo tiempo todavía sin volar, ¿no? Sin esa flotabilidad de Messi sobre el campo. Sí. Se hablaba de que lo íbamos a ver volando sobre el césped del Maracaná y la verdad que no fue tan así. No, le costó mucho. Lo dijo él mismo, ¿no? Dijo, bueno, con el partido que tuve, ¿cómo no iba a gritar el gol así? Yo creo que en el gol se ve reflejada toda la angustia que tenía atrapada en el pecho de Messi. Un grito de bronca, un grito de desahogo. Totalmente. Un grito de bronca como si le hubieran puesto, como si él siente eso, ¿no? Como muchas piedras en el camino, una temporada muy difícil, llegar al Mundial cansado, que haya tanta presión puesta sobre él, les debe estar costando mucho. En el grito de gol hay un dato que es Mascherano yendo a abrazarlo y le dice, viste que sos el mejor. O sea, Messi mismo duda de su propia genialidad. Sí. Me parece que yo no sé carga si con duda, una mochila muy pesada. La verdad pondría en discusión eso de que él duda. Sí se siente el mejor, sabe que es el mejor, pero todavía el pueblo argentino siente que Messi le debe algo. La verdad, yo me asombro de ese pensamiento de algunos que creen que Messi les deba algo. Sí, bueno, le debe la Copa del Mundo, es el mejor del mundo, pero nadie nos debe la nada. Copa no se gana sola, gente. Hay gente que sigue pensando eso, que Messi no da todo en la selección. Pero bueno, esperemos que durante el correr de los programas, durante el correr de este mes de Mundial, podamos volver a decir que Argentina ganó, que mejoró la próxima, que el planteo que eligió Sabela fue el correcto. Lo importante es que la gente acompañó al equipo. Ayer se vio un Maracaná plagado de gente, repleto de argentinos. Hubo un muy buen mano a mano entre argentinos y brasileños. No sé si pudieron apreciar en las tribunas. En cuanto a cánticos, la verdad que muy divertido, en donde el pueblo argentino reflejó esa euforia, esa pasión por el fútbol, por este equipo de Alejandro Sabela que nos está representando en el Mundial de Brasil 2014. Pero bueno, vamos a hablar todo el Mundial, todo el recorrido de este mes, vamos a hablar sobre Argentina. Si les parece, presentamos el segundo tema que tenemos para esta mañana y seguimos hablando de más Mundial. Dale. Vamos. El tema es de la banda Movie y el tema se llama Body Rock. Rock, yo, no stop, yo, to the beat, yo, the body rock, yo, the legs rock, yo, no stop, yo, to the beat, yo, the body rock, yo, the legs rock, yo, no stop, yo, to the beat, yo, the body rock, yo, the legs rock, yo, no stop, yo, to the beat, yo, the body rock, yo, the legs rock, yo, no stop, yo, to the beat, yo, the body rock, yo, the legs rock, yo, no stop, yo, to the beat, yo. We'll be right back. Put your flags up in the sky. Put them in the sky. Ain't no sad, sad. Ivanović, mirando por adentro, Jelavić. La pide Jelavić, va al centro, está Jelavić, viene, gol. Se mueve y sigue el centro, Fred Giribane, ahí está frenada, penal. Para las 10 y media de la mañana seguimos con más Desayuno de Campeones. Lo que suena es We Are One, el tema oficial de la Copa del Mundo Brasil 2014. Y lo que escuchábamos eran los audios de los goles de la dudosa y por qué no discutida victoria del conjunto local, 3-1 sobre Croacia. Pero bueno, para eso estamos acá, para analizar los diferentes partidos que va dejando la Copa del Mundo. En este caso nos toca hablar de Brasil 3, Croacia 1, con un arbitraje que dejó mucho, pero mucho para hablar. Y más que mucho para hablar, yo creo que no deja nada para decir, ¿no? Nada bueno. Me gustó lo que dijo Diego Fernando Latorre. Un bochorno, se desmayó. Se desmayó, ¿eh? Me parece que retrata lo que sucedió en esa jugada. No sé si hay mucho más para decir realmente. O sea, es un penal que cambia el partido, es un penal que no existió. Hay en el momento en el que Fred cae en el área arrodillado como si le hubieran disparado un tiro en el pecho, hay aire entre los jugadores, hay aire entre el defensor y él. Sí. ¿Qué penal puede llegar a ver el árbitro? No hay contacto, no hay claro, ningún tipo de contacto. O sea, el contacto es previo y es un contacto típico del forcejeo, ¿no? No es una mano que lo tira hacia atrás, escuchaba, es una mano que se apoya simplemente. Escuchaba un informe que dio la FIFA y la FIFA no va a suspender a este árbitro, como se suponía. Lo que dijo la FIFA es que comparte la decisión que ha tomado el árbitro. Así que hay que ver a quién se lo designan. Yo creo. Porque, por ejemplo, suponete que se lo designen a Argentina. Empiezan las especulaciones. Sí. A la primera que no te cobran, empezás a decir: este es el que le cobró el penal a Brasil, nos quieren sacar de la Copa del Mundo, la. ¿No? Yo creo claramente que el árbitro lo van a poner en algún otro partido de tercera ronda, por ejemplo, en algún partido que ya no tenga mucha trascendencia, o en algún partido, no sé si de octavos o cuartos. Aparezca, me parece que va a disputar algún que otro encuentro de tercera ronda y ya creo que no va a dirigir más el técnico japonés por cuestiones lógicas. El árbitro. Sí. Sí, antes del penal pintaba el 1-1 en el partido. Estaba clavado el empate. Creo que era un partido parejísimo. Croacia. Bueno, esto es lo que tienen estos países que vienen de ese sector, como Bosnia, Croacia, Serbia, que no son muy conocidos y que te sorprenden. Croacia con dos muy buenos jugadores en la mitad de la cancha, Rakitic y Modric. Intentaban generar juego, pero muy lejos del área. Y Brasil, me parece que es un Brasil muy físico, que le va a hacer mucho peso a los rivales europeos que propongan este juego del mano a mano, de ser muy verticales, de ir en busca del arco contrario. Y Neymar, bueno, dos goles, espectáculo para la FIFA, como el emblema de Brasil, inicia el Mundial con dos goles, como la figura del partido. Me salió muy lindo todo. Sí, me parece que a Neymar de alguna manera no le pesó la responsabilidad de ser la figura del equipo. Más allá de que Brasil tenga un equipo lleno de figuras como lo tiene Argentina, como lo tiene Alemania, como lo tiene España. Pero me parece que hoy la figura a mirar en Brasil es Neymar, porque es el que genera juego junto con Oscar, junto con Hulk. Son los jugadores que le dan juego a Brasil. Pero las miradas indudablemente están posadas sobre el número 10 del Scratch, del equipo de Felipe Scolari. Y la verdad que el día de debut, el día jueves, ha jugado un buen partido, ha convertido dos goles. El segundo, bueno, producto de un penal del que ya estuvimos hablando. Sí, el primero le pifia, ¿no? Le pega pifiado y el arquero se lo come. Yo creo que la intención es pegarle abajo, no tan mordido, le pega mordido, sí. Le pega mordido. Pero el lugar arquero creo que se lo come porque tiene mucha gente adelante, sale tarde a buscar la pelota. Pero va muy despacio. Sí. Disparo. El tercero también se lo come el arquero. Sí, sí. Pleticosa es el arquero el que ha tenido un buen partido así todo. Es más sorprendente, me parece, porque saca un puntinazo cayéndose, Oscar. Sí, pero me parece que es muy lejos el puntinazo. También, sí, me sí, parece sí. Que el tiempo de reacción del arquero es muy, muy bajo, muy débil. Y con respecto al primer gol de Neymar, para mí le pegó así, a propósito. Le pegó así. No. Yo creo que intenta ubicarla abajo, le pero quiso pegar le, mordido. Le quiso pegar mordido a la pelota. Mordido, la pelota va rodando en el césped raro. Son cosas que tenemos a esta clase de jugadores. No, ¿qué tenemos? A ver, te estás incluyendo en la escala de jugadores del nivel de Neymar. Me parece que hay poco tiempo. ¿Qué tenemos? ¿Vos intentás pegarle pifiado? Esa es la explicación de muchas cosas, ¿no? Sí. Yo me parece que lo de Neymar fue una jugada clara, pero bueno, seguramente el partido que viene de Brasil. Vamos a hablar otra cosa. Veremos si le pegó mal o bien. Fue un robo. Neymar va a demostrar eso. Lo que podemos decir sí, es que fue un robo de Brasil. Ha ganado 3-1 en su debut. Fue un robo, lo cual no va a implicar que Brasil puede ganar o no. Ahí, como bien dijo la productora, fue un Robinho, exactamente. Pero bueno, chicos, no fue el único partido que se ha jugado en la Copa del Mundo, claro está. Vamos del Robinho al Robben. Sí, la verdad que fue un Robben lo que ha dado el partido entre Holanda y España, en el cual todos, lo que hicimos un pro de lo que hicimos un fixture por una monedita entre amigos, lo perdimos a este resultado. Mínimamente habíamos puesto empate o que ganaba España, creo que. No, sí. Por ahí ponías que ganaba Holanda, pero 2-1. 3-1 con toda la furia. No es sorpresiva la victoria de Holanda. Lo que sí sorpresivo es el resultado. Que un primer tiempo España tuvo con 1-0 a favor, tuvo el 2-0 a mano de Silva, con un muy buen achique el arquero. Y después del primer gol de Holanda le sale el partido redondo. Totalmente. Sí. Le sale el partido redondo. España le pega el gol, lo choca, lo siente. Y de ahí más, el otro ataque es enseguida hace el otro gol. Claro. Y después ya 2-1, el debut, el campeón del mundo no lo puede perder. Manda mucha gente al ataque y pasa esto de queda que Robben, en el fondo, sí. Un velocista. Y además de ser velocista, después en el gol que hace, de velocista otra vez. Frío. Claro, horrible. Deja tirando a Casillas. O sea, la frialdad, exactamente. Tenés que correr y después tienen que amagar a Casillas. Ese esperar gol que lo pase Ramos. Ganando igual. La frialdad, la frialdad y la categoría de un tipo como Robben, que a no sé si al minuto 80 y moneditas, encararon mano a mano. Primero en velocidad a Piqué, que le sacó 2 metros en 5. La verdad que una barbaridad. Luego encarar mano a mano a uno, para mí, entre los 5 mejores arqueros del mundo, que es Iker Casillas. Y dejarlo desparramado como lo dejó en el piso y definir a un palo, la verdad que impresionante. Agarro las palabras que dice Pedro, esto lo haces cuando vas ganando, los estados anímicos dentro del partido, ¿cómo influyen? Le pasó ayer a Argentina cuando ya va ganando y estaban los cuatro fantásticos en la cancha, por momentos se veía otros aspectos del juego. Sí. Le pasó a Chile ganando 2-0, sí. Muy cómodo y bueno, cuando estás ahí, con confianza, te sale mucho, pareciera que te sale mucho más fácil. Ahí vamos a hablar de Chile, pero escuchamos primero lo que dijo Andrés Iniesta, el jugador de la selección española, luego de finalizado el partido. Bueno, estamos con Andrés Iniesta. Yo supongo, Andrés, que es el día más difícil desde que defiendes la camiseta de la selección española. Sí, bueno, poco se puede decir después de un resultado así y bueno, poco se puede decir. Ahora hay que analizar un poco lo que pasó y pensar que este partido ya pasó y los dos que quedan son los que tenemos que ganar para estar. El caso es que hasta la ocasión de Silva tenéis más o menos el partido, no voy a decir encarrilado, pero sí con vuestro estilo, jugando a gusto, ¿no? Sí, a veces un contratiempo como el de la primera parte no tiene que pesar y ese 1-1, pudiendo haber ido 2-0 al descanso, pues quizá el equipo lo deja tocado. Luego, al final, son los detalles los que decantan la balanza y ellos pues han aprovechado lo suyo. Después del 5-1, cae el periodista y te dice, ¿es el partido más difícil que estás en la selección española? Yo, si me hacen esa pregunta, creo que pego media vuelta y le digo gracias por todo, hasta luego, en el tono gallego de Iniesta, y me voy. No puedo responder absolutamente. Son protocolos FIFA y no puede. No seguro, escapar. Por ahí cuando Andrés Iniesta respondió esa pregunta, si no, creo que se habría seguido. No me parece igual a gusto la pregunta que hizo el. O no sé si estuvo bien formulada la pregunta del periodista, no soy quien para juzgarlo. Pero bueno, hablemos, Chile, de tu alegría del fin de semana, que ha sido el triunfo ante Australia por 3-1. Un triunfo que, si nos puedes explicar cómo fue. Sí, una alegría inmensa que tiene esta voz, dejó esta voz. Pero sí, un equipo chileno que los primeros 30 minutos, con esta intensidad que intenta jugar el equipo de Sampaoli, presionó muy bien, quitaba la pelota rápido, se encuentra con dos goles, uno atrás del otro, lo cual vuelve a marcar este estado anímico que a Chile le salía todo. Y después, después de los 30, decayó físicamente el equipo chileno, porque había que recordar que jugó Vidal de titular finalmente, y estaba Jorge Valdivia, dos jugadores que... De creación, claro, dos jugadores que siempre físicamente no se sabe si están para el ritmo que quiere proponer Sampaoli. No pudieron sostener el partido, por lo cual la presión y la intensidad de Chile decayó, y ahí a Chile atrás es otra cosa, es una dicotomía futbolística, podríamos decir así, una cosa atacando y una cosa defendiendo, cualquier centro que caía al área le complicaba. Se vio en el gol. Así cae el gol, con un error de Bravo, que saliendo la jugada de los pies. Después Bravo, bueno, se reivindica y salva el empate. Después Chile se encuentra con un gol al final que redondea el triunfo. Pero bueno, vamos a escuchar a Jorge Sampaoli, que tiene un poco más clara la película. Sí, sí, básicamente fueron 30 minutos donde el equipo tuvo mucho ritmo de ataque, generó muchas chances. Después del gol esporádico de Australia, el equipo frenó un poco ese impulso inicial, que costó por el tema del clima y el tema también de que Australia amenazaba con contragolpes importantes. Y lo resolvemos al final, un partido que a lo mejor teníamos que haber resuelto mucho antes. Ahí escuchábamos a Jorge Sampaoli, el entrenador de la selección de Chile, que hablaba luego del triunfo contra Australia. Pero bueno, para mí el partido que ha dejado en este comienzo del Mundial, bueno, hoy juegan Alemania-Portugal, han jugado España y Holanda, que fue un resultado sorpresivo, pero para mí el partido más parejo y en cuanto a futbolísticamente hablando, más lindo que vi del fin de semana, fue el de Italia versus Inglaterra, el que dejó al equipo Tano como ganador de este encuentro. Sí, partidazo, ida y vuelta, se mataron. Inglaterra saliendo muy rápido de contra, Italia jugando contra su histórica esencia de todos atrás, teniendo mucho la pelota, haciendo eje a Pirlo, que nuevamente el mundo se rinde a sus pies, ¿no? Un jugador de una categoría, es el fútbol. Se puede dejó decir. El catenacho para vestirse de Yogo Bonito Italia, por parte, ¿no? Sí, un poco sí, igual de todas maneras siempre al ataque con esta impronta europea eficientista, no tanto firulete, sino bien de ir al frente, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un comienzo de Mundial agresivo con mucha cantidad de goles. Recordamos que Colombia ha ganado 3-0 en su debut frente a Grecia. Un buen partido por parte del equipo de José Perkemann. Que si les parece, escuchamos lo que dijo luego del partido. Se empieza con una victoria en un Mundial, hay que empezar así. Sí, muy felices para un debut. Jugadores que nunca habían jugado un Mundial. Es una satisfacción y es un buen comienzo. Ese comienzo, ¿lo pensaba así con esta victoria 3-0? Siempre preparamos el partido de esta manera. Algunas cosas salieron, otras no, pero me parece que estuvimos muy concentrados y pudimos demostrar que vinimos a hacer un buen Mundial. Para mí el equipo colombiano, de los equipos sudamericanos que han debutado, incluyendo a Ecuador, que ha perdido ayer 2-1 con Suiza, y a Uruguay, que fue la sorpresa, que perdió 3-1 contra Costa Rica. Me parece que el equipo colombiano, aún con la ausencia de Falcao, ha sido el mejorcito de los sudamericanos, el que mejor juego mostró, el que más confianza se ve que tiene. Pero bueno, vamos a hablar de esto durante todo el mes. Así que, si les parece, presentamos el nuevo tema, es de la banda Gorillaz y el tema se llama 19-2000. Myself tethered to the days I tried to lose. My mama said slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got gorillas in a happy mood. Keep my mood on. Get the cool, get the mood, get the wolf to shine. in the jungle, watching a fake trail. Caught up in a conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep my groove on. Get the cool, get the cool sunshine, get the cool sunshine, get the cool, get the cool sunshine, get the cool, get the cool sunshine. De la mañana, 45 minutos, seguimos en Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta, en este caso con la visita de dos grandes amigos. Por un lado, Juli Romero, ¿cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Buen día, Nico, ¿cómo estás? Me alegro que estés acá. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, Nico. Él es Nico del Toro, Julián Romero, son amigos míos y estudiantes de arquitectura, quienes han desarrollado un proyecto en la universidad dedicado a la inversión de los estadios, mejor dicho, a la infraestructura de los estadios y qué se ha gastado y qué no. Pero lamentablemente estamos viviendo un mundial en un país que no está bien, socialmente no está bien. Y también tampoco estaba bien empezar a hablar directamente de los estadios, teniendo un mes por hacerlo, y dejar de lado los problemas sociales que ha dejado la inversión, por ejemplo, de nuevos estadios, la remodelación de estos, de muchos de estos, inversiones, por ejemplo, pasadas como la de Petrobras. Pero bueno, qué mejor que ustedes para explicarme a mí y a la gente que nos escucha la inversión en números que se ha desarrollado para el Mundial 2014 de Brasil. Claro, Nico, nosotros cuando nos propusiste hablar acá sobre la arquitectura de los estadios, cómo se trabajó, surgió la idea de un trabajo que hicimos nosotros sobre todos los estadios en Brasil. Y cuando vinimos para acá, o antes de venir acá, con Nicolás nos planteamos no empezar a hablar de la arquitectura de lleno a lo que son los estadios, sin antes no tocar todo lo que hemos visto todos, no solo... Sí, seguro. De la problemática o la diferencia que se marca en Brasil. Y nosotros quisimos hacer una reseña sobre esa situación que pareciera como crítica y drástica, y nosotros estamos de acuerdo con ese tema de que se construya un evento tan, sí, tan masivo, habiendo tantas falencias. Eso no vamos en contra de eso. No, seguro. Seguramente desde su lado, de su postura arquitectónica, por llamarlo de alguna manera, están de acuerdo, ya que a Brasil, con esta inversión no solamente en los estadios, les deja un país casi nuevo en cuanto a autopistas, en cuanto, claro, a ingreso a los aeropuertos mismos, ¿no? Claro. A eso creo que te referís. Claro, yo voy a eso, a que si vamos a criticar que Brasil invierta de manera, porque todos sostienen como que invierten, no, pero en realidad para Brasil es un negocio, es, seguro, básicamente un negocio, y no se lo critica cuando hace el negocio de Petrobras, por ejemplo. No, ni hablar. O sea, en Petrobras estos últimos años hizo un acuerdo entre del 2014 al 2018 va a ser una inversión de 220 mil millones. O sea, claro, que eso da una inversión. Brasil, obviamente, el Estado de Brasil tiene el 51% de Petrobras, no es que toda la inversión sale de él, pero siendo el 51%, paga anualmente una inversión de 22.500 millones claro, de dólares. Es una barbaridad de plata, pero que por ahí no se refleja tanto, porque son, claro, negocios un poco más, no te digo que no son mediáticos, porque sí salen, claro, salen en los medios de comunicación. Totalmente. Pero el Mundial es desencadena un show por detrás, un movimiento de gente masivo, no solamente que visita Brasil, sino también que sigue a Brasil durante este mes. Claro. Y se hace mucho más visual todo. Entonces, ahí está el problema. Bueno. Ahí es cuando Perdón, Nico. Por eso también el caso de las protestas. Exacto. Tiene que ser inmediato porque es el momento para protestar, sin por ahí ponerse a pensar en frío de que son inversiones a futuro, siempre y cuando todo sea sostenible y sustentable, desde el punto de vista de los estadios, desde el punto de vista de la infraestructura, siempre va a ser positivo. Seguro, seguro, porque como hablábamos recién, Brasil, las diferentes ciudades y las diferentes sedes de los estadios en Brasil van a quedar totalmente modernizadas en cuanto a transporte, en cuanto a utilización de los aeropuertos de una nueva manera. Y las principales ciudades tienen reformas en los estadios total y tienen reforma en los aeropuertos en su totalidad y en el transporte. O sea, son tres cosas. Sí, las autopistas, las carreteras, claro, están todas. El transporte se hace. No, los ingresos, claro, a las ciudades son prácticamente nuevos. Claro. Y el transporte público, se agrega transporte público. Todo lo que es transporte público en Río. Yo le contaba a Nicolás cuando empezamos el programa, yo tuve la posibilidad de estar en Río en abril. Sí. Y se notaba el trabajo en la infraestructura de la ciudad. Claro. Además, el estadio del Maracaná, yo fui al Maracaná y ya estaba terminado. El Maracaná no había nada que se estaba haciendo. Claro. Se remodeló. Claro, el Maracaná se modernizó, para llamarlo de alguna manera. Se modernizó, sí. Se mantuvo la fachada por un montón de. Pues un patrimonio histórico y artístico, claro, de la ciudad. Pero no se estaba haciendo nada en el claro, Maracaná. ¿Hay algún número exacto en cuanto a la inversión que se ha realizado en el Mundial? ¿Una cifra exacta en cuanto a los gastos en general? Sabemos que cada estadio demanda un gasto determinado, sabemos que los aeropuertos y los autopistas demandan otro, pero ¿hay un general, hay un número general del sí, gasto de inversión que se ha producido en el país vecino? Y a grosso modo hay más o menos un número que es que Brasil está invirtiendo, o la inversión es más o menos de entre 13.000 y 14.000 millones. Wow, a todo esto es un número impactan. Importantísimo, pero Brasil de eso pone, lo que nosotros rescatamos positivo es que Brasil invierte el 98,5% desde fondo público. Claro. Lo cual toda la ganancia es para el mismo fondo público. O sea, el Estado de Brasil va a ganar, o sea, la ganancia que genera esta inversión es más del doble. O sea, pasémonos el número, chicos, para que la gente que escucha, claro, el lado entienda. Brasil en el Mundial va a invertir 100 pesos, ¿no? Hagamos a grandísimos rasgos para que todos entendamos. Va a invertir 100 pesos, pero lo más probable y lo seguro es que Brasil de esos 100 pesos no solamente los recupere, sino que gane. Claro, lo duplique. Exactamente. Lo duplique. Y le quede la infraestructura, o sea, es lo que no. Es lo que por ahí no se tiene en cuenta, pero. Es lo más importante, es muy importante. Aparte, seamos sinceros, el Mundial es un negocio, no estamos descubriendo América. No. O sea, el Mundial en cualquier país, en cualquier lugar, es un negocio. Más cuando lo hace el mismo Estado. Tal vez en Sudáfrica no se dio porque no es que la inversión. Salió. La plata sale solamente del gobierno de Brasil. Es lo que hizo Brasil. No. Brasil puso el 98%. El Estado de Brasil puso el 98,5% de la inversión. Bueno, la verdad que. Un dato importante también que veíamos. Cínico. Es el tema de la mano de obra, que es netamente local, brasilera. Y eso, bueno, es muy importante también para el país. Sí, eso se le ha. No contar con gente de afuera para venir a construir. Ingenieros, arquitectos, todo brasilero. Toda la mano de obra fue local. Todos los empleados que estuvieron obrando, por llamarlo de alguna manera, en los nuevos estadios, en la remodelación de estos, son todos locales. Los ingenieros civiles, los arquitectos, los obreros, todos locales. Todo. Bueno, eso es algo importante, es un dato que por ahí seguramente mucha gente lo sepa o lo imagine, pero no es un dato menor, es un dato importante, ya que se le ha dado trabajo a cientos de personas. En la remodelación, sí discutida, porque por ahí había algunos estadios que solamente necesitaban de pequeñas cosas y se hizo de más. Nico, 6.000 obreros fue para el Estadio de San Pablo, ¿no? 6.000 obreros. El Estadio de San Pablo requirió, solamente el Estadio de San Pablo, 6.000 obreros. 6.000 obreros. Laburo para unos cuantos. Que seguramente muchos de estos, luego del Mundial, van a tener que seguir trabajando. Porque sí, es trabajo golondrina, es trabajo. Seguro, pero muchos de esos trabajos son a largo plazo, en el sentido de que si se hicieron autopistas, seguramente se van a extender las autopistas. Si se hicieron cosas nuevas en los aeropuertos, seguramente se van a tener que mantener trabajos de mantenimiento. Tenés los Juegos mismos. Olímpicos en 2016. Ya. A la vuelta de la página, es verdad, como dice Nico, están los Juegos Olímpicos y la verdad que se va a tener que acomodar de vuelta a Brasil para recibir semejante cantidad de gente. Me parece a mí, desde mi pequeño punto de vista y de mi pequeña consideración, que si Brasil hubiese podido pedirle a la FIFA, que es el ente que organiza este tipo de eventos, si le hubiese podido pedir que el Mundial sea esta vez cada 5 años, si Brasil podría haber hecho el Mundial en 2015, no sé si comparten conmigo, díganmelo por favor. Me parece que Brasil hubiese pedido un año más. Hubiese pedido un año más para terminar exactamente bien los estadios, como querían, como lo pensaban, o ustedes consideran que los estadios están alistados para el Mundial. Yo creo que eso es posible, pero en cuestión de terminar obras, nunca terminas a tiempo. No existe el siempre termino a tiempo. Claro. Ningún Mundial, en Sudáfrica se discutía lo mismo, en Alemania se discutía lo mismo. Yo creo que el único que tal vez podríamos decir, pero por una perfección absoluta, fue creo que Corea-Japón, pero nunca se llega a obras tan grandes, de tal tamaño, a una perfección en tiempo. Siempre algún detalle te queda. Seguro. Más allá de la posición económica que tiene un país y otro, preguntarte por ahí algo desde mi ignorancia, preguntarles a los dos, perdón. Argentina, ¿qué tan lejos está de poder organizar un Mundial? Estamos en el 2014, Argentina puede llegar a organizarlo en el 2030. 30. De manera estatal, yo la veo casi nula. Complicada. De manera privada, como surgió en Sudáfrica. Si hoy, a nivel arquitectura, tendríamos que hablar de los estadios de la Argentina con la remodelación que sufrieron, por ejemplo, los estadios de Santa Fe, mismo el de La Plata, algo en el Monumental, algo en Salta, algo en Mendoza, con la Copa América. Argentina necesitaría remodelar nuevamente esos estadios. ¿Están bien? ¿Qué opinan ustedes? No, quizás yo, desde mi punto de vista, no los veo mal. Por ahí lo que sí, el estadio lleva muchas cuestiones, además del estadio en sí, que hablan de infraestructura, como estábamos contando, que por ahí, por eso es una inversión mucho más grande también. Claro. Por ahí no es solamente el estadio, y vos tenés que pensar en una ciudad que es la que albergue, la sede que alberga este. Claro, exactamente. Sí, sí. Entonces por ahí es un tema un poco más complejo, pero yo no lo vería tan mal. Bueno, vamos a estar todo el mes del Mundial hablando de arquitectura, hablamos de poco. De arquitectura, claro. Seguramente van a volver a hablar de los estadios, porque fueron 11 los que sufrieron remodelaciones, uno que se hizo de cero, si mal no tengo entendido, que es el de Manaus. Así que probablemente nos vamos a seguir viendo, chicos, para hablar de los diferentes estadios del Mundial, las diferentes sedes mundialistas, que para mi gusto están muy lindas, son muy vistosas, se ven muy bien desde el campo de juego. Desde ya agradecerles el paso acá por Desayuno por de Campeones, favor. Contarles a la gente que vamos a escuchar el próximo tema, que es de Fatboy Slim, y el tema se llama Rockefeller Skank. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, right about now. Right about now, the funk soul brother, check it out.

Diamond League. Germán Lauro volvió a competir en la Diamond League, esta vez realizado en Oslo, y su registro de 20-60 metros fue su segunda mejor marca del año detrás de la marca realizada en los Juegos Sudamericanos y le valió un importante cuarto puesto. Triatlón, oro en Copa del Mundo. Luciano Tacone se quedó con el oro histórico en la fecha de Copa del Mundo realizada en Huatulco. Entre las mujeres, Romina Biagioli fue octava. Valiosos puntos para el ranking que determina quién corre en Río 2016. Judo, plata para Lucenti. En el abierto panamericano de El Salvador, el judoka argentino Manuel Lucenti brilló en la categoría de 85 kilos y fue plata, cayendo en la final. Además, Alejandro Clara, en la categoría hasta 73 kilos, se trajo el bronce para la Argentina. Federer no falló. Roger Federer levantó el segundo trofeo del año. En Hall venció en doble tiebreak al colombiano Alejandro Falla. El suizo conquistó el título por séptima vez y se prepara para Wimbledon, que comienza la semana que viene. Estos fueron los 5 minutos de noticias deportivas en Radio Nauta. De la mañana, seguimos en la mañana de Desayuno de Campeones. De fondo sonaba el tema de Chile 62, ¿no? Un exacto. Rock. Un rock and roll, muy bueno. Muy divertido. Escuchen esta parte del coro. A ver. Aquí viene. Salve un poco, ahora viene. Muy divertida, la verdad. La canción que ha hecho el país de Chile en aquella época, en el 62, para el Mundial disputado en su país. Un pero Mundial bueno, que gana Brasil con Garrincha. Con Garrincha. Sí, qué jugador Garrincha, ¿no? Garrincha. Qué jugadores que ha sacado Brasil, la verdad. Una historia muy rica en el fútbol. Parece. Sí. Más ¿vos crees? Dos o tres. Más o menos. Chile, estamos con vos porque, bueno, primero sos compañero acá en Desayuno de Campeones y segundo, gracias. Toca titular. El momento de tu columna. Sos titular indiscutible de Desayuno de Campeones. Toca el momento de tu columna, siempre interesante. En este caso, hablando sobre las protestas sociales que se están desarrollando en el país, casualmente donde se juega el Mundial de Fútbol. Sí, ha sido complicado armar esta columna porque el fútbol le ha ganado a la protesta. Los últimos días, ya con el inicio de la Copa del Mundo, que fue el jueves, las protestas fueron disminuyendo en cantidad y en las ciudades. Ya no vemos la efusividad que había en las protestas antes de la Copa o en la Copa de Confederaciones, que fue el año pasado. Además, para que estas protestas hayan disminuido, ha articulado los medios de comunicación, la cadena Globo principalmente, lo cual ha dificultado encontrar información de lo que pasa. Pero Desayuno de Campeones tiene un enviado especial en Brasil, que lo voy a saludar, que es Antonio Ruiz, que estaba en Cuiabá, donde jugó Chile, que jugó el día viernes, y le pregunté cómo se vivía en Cuiabá el ambiente de las protestas sociales. Me dijo de que en Cuiabá no había protestas. Sí, cuando uno se acerca a hablar con la gente dice que está desconforme y que no le gusta el gasto que se ha hecho en el Mundial. Entonces, bueno, Cuiabá no es una de las ciudades más importantes en Río y en Sao Paulo. Cuiabá es de la zona de Manaus, por ejemplo, ahí cerca del Amazonas. Sí, es más cerca del Amazonas. Ahora ellos se van un tour por las Amazonas, así que les vaya muy bien. Pero bueno, partamos de los hechos. Este es un mundial, uno de los más caros de la historia. 11.300 millones de dólares se han gastado, lo que a nadie ha dejado indiferente, sobre todo en Brasil. Porque claro, hay que tener en cuenta que es una cifra escandalosa, al ser incluso mayor que las mundiales anteriores. Claro. Tanto a Alemania 2006 como de Sudáfrica, que Sudáfrica se tuvo que hacer mucho, como nos explicaban en el bloque anterior. Se tuvieron que construir muchos estadios. Si a esto le sumamos que el 18% de la población en Brasil vive en la pobreza, lo que significa 37 millones de personas, entendemos la indignación y el malestar social, porque viene un mundial y vos tenés beneficios inmediatos. Yo me hablaba con Antonio Ruiz, que no, me contaba y que decía, sí, acá nosotros le estamos pagando a un chico para instalar una carpa en la casa. Claro. Es un beneficio inmediato. Pero pensando en el futuro, proyectándose a largo plazo, que no le va a quedar nada. O sea, en Cuiabá va a quedar un estadio y nada más. Y unas obras y nada más. Y nada más, exactamente. Claro. Y además esto, que el gasto público en transporte público, por ejemplo, subió en Brasil. Entonces es un tema complicado, pero el fútbol por ahora va ganando. Gana la pulseada. Va ganando esta lucha. Otra de las curiosidades, como decías vos, en el estadio de donde jugó Chile el día viernes, pasa en Manaus. Manaus es un estadio que se construyó de cero, donde no juega ningún equipo durante el año. Entonces se está estudiando la posibilidad de, cuando el Mundial finalice, y si no lo utilizan para los Juegos Olímpicos, que no creo porque son en Río, se está estudiando la posibilidad de que sea una cárcel. Sí, es una posibilidad fuerte. Yo también estuve investigando sobre lo que pasaba en Manaus y también tengo la misma información de que post Copa del Mundo se va a transformar en una cárcel porque es un estado que no tiene tradición futbolística, no hay equipos grandes. Pero bueno, vamos a las ciudades donde sí ha habido protesta, donde sí hay este malestar social, que es algo sudamericano en los últimos tiempos. En Sao Paulo, por ejemplo, en el día de la inauguración, la policía y los manifestantes se enfrentaron mientras se realizaba la inauguración. Fue algo muy loco porque en la cancha se estaba jugando y Brasil ganaba 3-1 y pifiaban a la presidenta Dilma Rousseff afuera del estadio. Cerca de 100 manifestantes se estaban enfrentando con la policía. Una policía que no escatima recursos tampoco en enfrentar la demanda social. Se ha gastado mucho dinero para la policía. ¿Y cómo enfrenta la protesta? Bueno, con bombas de ruido, gas y lacrimógenos, para dispersar a la multitud. Otra ciudad que también estuvo enfrentada con las manifestaciones fue Belo Horizonte, en la capital de Minas Gerais, donde cuando jugaba Colombia y Grecia, hubieron 15 personas heridas. Wow. 15 personas heridas por bombas molotov, cuchillos, botellas de vinagre y máscaras, son lo que se encuentra a la gente una vez detenida. O sea, la policía toma detenida a 15 personas y eso es lo que encuentra. Claro. O sea, veamos cómo se defiende tanto la policía y cómo se defienden los protestantes. Los protestantes. En Fortaleza, en la capital de Ceará, donde jugó Uruguay y cayó derrotado 3-1 por Costa Rica, también un centenar de manifestantes. Y bueno, y así podíamos nombrar también Río de Janeiro, pero ha bajado la demanda de la protesta social. Por los medios de comunicación, entonces, ha aparecido una nueva plataforma para que las protestas puedan decir de que están presentes, que son las redes sociales. Claro. A través de las redes sociales, que la gente misma va sacando en las protestas, o los periodistas independientes que van, sacan fotos, y a través de Twitter o Facebook o otra red social, Se expresan y ponen fotos que por ahí los medios masivos, hegemónicos, no saldrían. Bueno, gracias a esta difusión de las redes sociales, se pudo saber que una productora de la CNN resultó herida en un enfrentamiento y también un reportero gráfico argentino, Rodrigo Aff, sufrió una herida en una de sus piernas. Ajá. Y la foto está ahí muy gráfica. Él está tirado en la calle con su pierna, con su jeans cortado y mostrando lastimado. La herida, lastimado. Pero bueno, esto es un monstruo. Vos cortás una cabeza y aparece... Y nacen dos. Y nacen dos, es así. Por lo tanto, hay muchos movimientos sociales que están en contra del Mundial, pero que a medida que empezó el Mundial y que han aparecido los partidos y los goles, han llegado a acuerdos con el gobierno. Uno de los principales movimientos era los trabajadores sin techo, que cuando comenzó el Mundial, pocas horas antes, llegaron a un acuerdo, por lo cual ya no tienen protestas, y era como el gran movimiento que antes del Mundial llevaba... Sí, era uno de los motores de protesta. Exactamente, uno de los motores. Más grandes. Y que casualmente de eso se desprendían las otras protestas, ¿no? Era como el capitán del barco, la protesta esta. Sí, también hubo protestas en los aeropuertos, lo que produjo mucho atochamiento para poder viajar de un lugar a otro, de un partido a otro. ¿Qué produjo, perdón? Atochamiento. Atochamiento, imagino que en su idioma sería el embotellamiento nuestro. ¿Pero no se le dice taco en Chile? El taco es más popular. Pero y la palabra. Es la palabra técnica. La palabra técnica, sí. En ese país aparte que pero es Chile. Pero el taco es el. Cuando hay muchos autos y cuando no puedes avanzar. Cuando se embotellan autos, como se atochan los autos. Atochamiento. Se atochan, sí, está bien. La posibilidad de hablar dos idiomas en vivo, ¿no? Es una capacidad que hay que trabajarla, no es fácil. Sí, también hubo protestas, bueno, una protesta de taxista, lo cual produjo embotellamiento. Esto. Y, entonces son diferentes grupos sociales los cuales van protestando a medida que avanza el Mundial. El panorama que yo dislumbro desde acá, más con mi colaborador de Brasil, es que si el fútbol le va a ganar a las protestas y vamos a terminar teniendo una fiesta, bueno, como pasa en los mundiales, que se va a preocupar mucho más del gol, de la forma de juego. Y lo que creemos es que después del Mundial van a seguir las protestas, pero y con los Juegos Olímpicos de Río va a pasar algo similar. Seguro. O sea, la gente se va a meter más con el deporte, aparte ya va a tener la experiencia del Mundial pasado, de que no le resultó mucho, no sacaron muchos beneficios. Entonces se piensa, se cree, falta mucho. Seguro, aún, sí, sí. Casi dos años, pero que el panorama va a ser similar. Algo curioso es que los grupos que protestan, después cuando llegan a una negociación de conflicto, a un consenso, piden un bono mundial. Es así, así lo han llamado los diferentes sectores sociales. Está bien. ¿Una entrada para un partido sería el bono mundial? No, plata. Dinero, claro, sí, claro. Ellos necesitan dinero. O sea, llegamos a un consenso y todo, pero queremos un bono mundial por la negociación. Claro, claro. No, la verdad que la gente que protesta, la gente que está a la cabeza de estos enfrentamientos, por llamarlo de alguna manera, lógicamente deben tener necesidades, lógicamente deben protestar por cosas que realmente le hacen falta o consideran que están mal de parte de la inversión que realizó el gobierno para con los estadios, para con el resto de las infraestructuras y no para con los pobres, por llamarlo de alguna manera. Pero hay quienes, como los que bien decías vos, sacan un provecho de todo esto, ¿no? Se aprovechan de la situación, protestan de más y, ¿por qué no? Si ven la beta, sacan una moneda extra. Sí, también es complicado porque no hay ningún registro oficial de que haya... Bueno, hay mucha suspicacia, pero que el fondo público se haya gastado en el Mundial. O sea, por ahora es todo lo que se ha gastado, ha sido la plata... Que pone la FIFA. Claro. Para mí no muy creíble. Para mí yo creo que sí ha habido gastos públicos, sí. A raíz de lo que he investigado, de que sí hubo un gasto público que se invirtió en el Mundial. Sí, aparte tengamos en cuenta que no solamente se remodelaron 11 estadios, sino que se construyó uno de cero, que fue el de Manaus, y no sé si el de Corinthians también, en la arena de Corinthians, se construyó de cero. Este último nombrado, que fue el de la inauguración del Mundial, el que va a ser el nuevo estadio de Corinthians, cuando estaba casi terminado, por llamarlo de alguna manera, que le faltaban unos detalles, se cayó. Tuvieron que volver a reinvertir en ese estadio. O sea, entonces que decir que la plata que fue invertida, no fue invertida de una sola vez y para siempre, sino que nuevamente se tuvo que reinvertir en, por ejemplo, el estadio de Corinthians. Gastos que la gente toma como innecesarios. Pero bueno, va a ser un debate social que se va a dar durante toda la Además, Copa del Mundo. Corinthians, antes de tener esta arena de Corinthians, jugaba en el Pacaembu. Sí. Que en Brasil significa lugar de descanso de las pacas, algo así. Entonces tenía un estadio para jugar. Lo que sí se necesitaba era un estadio mundialista. Recordemos que se hizo un estadio en Sao Paulo. Sao Paulo que tiene equipos. Tiene tres equipos. Bueno, te contaba al Santos, que Santos de Sao Paulo, los kilómetros son muy pocos. Claro. Pero está el Sao Paulo, está el Palmeiras, Corinthians. O sea, tres equipos y no había un estadio para jugar un mundial. Entonces también vos decís. Vamos a hacer mundiales, pero veamos dónde vamos a hacer los mundiales. Pasa lo mismo con Manaus. Nosotros tenemos uno acá en unas pocas cuadras y la verdad no lo usamos para casi nada. Pero bueno, siempre hace falta construir un estadio en la ciudad, se ve, así que... Es un tema complejo quizás, ¿no? El tema de los estadios, las infraestructuras, los famosos elefantes blancos que quedan después de este tipo de eventos. Hay que pensar que hace rato ya se ha establecido esto. Lo hablamos el jueves pasado cuando hice columna acá en el programa de mañana es mejor. Sí. El tema de que en realidad ha quedado bastante establecido por diversos estudios científicos que los mundiales y los Juegos Olímpicos no dejan ganancia. No hay ganancia monetaria. Es todo un gran mito. En realidad el Estado invierte muchísimo dinero a cambio de ganancias no tangibles, es decir, fuentes de trabajo que se evaporan una vez que están construidos los estadios. Bueno, el ticketing va para los Juegos Olímpicos o para FIFA. Así que tampoco ganan plata por entradas, se llevarán algún tipo de comisión, pero en realidad es todo gasto para los estados que financian el Mundial y muy poca ganancia. El tema del turismo, si bien, bueno, sí, da ganancias. Es ¿no? inmediato. Reverdece el comercio en la zona. También requiere una inversión muy grande en lo que son rutas, en lo que son hoteles, en lo que es preparar el lugar. Y después, realmente es una cuestión que dura un mes. No es que vos sí. reverdeces el turismo y después la gente no siguió viajando a Sudáfrica, por ejemplo. No, bueno, me parece que lo destacable de este caso es, como hablábamos anteriormente con los chicos, el hecho de lo que queda postmundial, ¿no? Los autopistas nuevos, los aeropuertos casi también hechos de cero. Eso por ahí es una de las cosas aprovechables que por ahí la gente a la hora de protestar no se da cuenta. Pero bueno, como todo un desayuno de campeones, se va a seguir hablando. Vamos a tener mucho para hablar sobre el Mundial. Tenemos un mes, recién ha pasado 4 días de comenzado la mayor cita del fútbol. Así que vamos a dejar esto. Gracias, Chile, por tu columna. Muy interesante, como siempre. Vamos a dejar este tema de los estadios para seguirlo ampliando durante las siguientes ediciones de Desayuno de Campeones. Y ahora es el momento de escuchar el tema de Block Party, otro de los temas que aparecían en los jueguitos, en los videojuegos de FIFA. El tema se llama Helicopter. We'll be right back. Seguimos en la mañana de Desayuno de Campeones, 11:24 de la mañana. Y es el momento de hablar de los San Antonio Spurs, el equipo de Manuel Ginóbili, del argentino, ha salido campeón. Pero bueno, qué mejor que presentar a mi amigo Turco Nayib. ¿Cómo estás, Turco? ¿Qué tal, Nico? Un placer estar acá nuevamente. Muchas gracias por tu compañía. Y te dejamos con toda la data de lo que ha dejado el final de este episodio entre San Antonio Spurs y los Miami Heat. Bueno, un nuevo fenómeno de la NBA realmente ha sido algo emotivo para compartir ahí. Perdón, un poco más de euforia, por favor. Sí, campeones. Vamos a levantar, arranquemos de vuelta. San Antonio, señores, ha sido campeón de la NBA con el argentino. Ahí está bien, Pedro. El pulgar para arriba. Sí, realmente fue emotivo lo de ayer. Me parece que uno de los campeonatos de la NBA que más se va a recordar por la forma de juego. La NBA, acostumbrado al show, acostumbrado a las individualidades, se encuentra con un equipo que juega al básquet realmente como un equipo. San Antonio demuestra lo que es el básquet puro, realmente siempre la pelota que está mejor posicionado, siempre la pelota que está más libre, no el que juega mejor, no el que la maneja mejor, no el que haya hecho más puntos, sino el que esté mejor parado en ese momento. Esa es la filosofía de San Antonio, es ese juego que le imprime Greg Popovich, es ese juego que lleva adelante Emmanuel Ginóbili hace muchísimos años y que realmente está dando mucha satisfacción tanto a la gente texana como también a nosotros los argentinos, que nos sentimos orgullosos de Emmanuel Ginóbili. Noto mucha emoción en tu relato, en lo que hablás. La verdad te noto contento, no sé si porque ganó un argentino, si porque ayer ganó Argentina en el fútbol o porque realmente te gusta ver buen básquet. Y ayer, y todo lo que dio esta serie, se pudo observar eso. Todo. Me parece que ayer fue un día cargado para Argentina. La victoria primero en el fútbol a la tarde también se disfrutó mucho. Después a la noche llegó el partido de la NBA, la final. La chance nuevamente de un argentino como Emmanuel Ginóbili de consagrarse campeón de la NBA. Y lo pudo lograr con un juego que no había empezado bien porque había arrancado muy flojo San Antonio. En realidad había arrancado muy bien Miami. Una defensa muy dura de Miami, como está acostumbrado a defender Miami. El segundo juego y el tercer juego en su casa había desaparecido por completo este equipo de Miami Heat, tan aferrado a la defensa y que construye de abajo para arriba. Ayer se lo vio desde el ingreso a un LeBron James tremendo, 17 puntos en el primer cuarto para King James, que después se fue apagando. Después se fue apagando y ahí apareció el juego de San Antonio. Tuvo que aparecer Emmanuel Ginóbili antes en la cancha. Greg Popovich por lo general suele esperar 5 minutos, 6 minutos para meterlo en el campo. Si es que el juego va más o menos controlado. Ayer, con el terrible parcial que metió Miami Heat, que fue de 22-8 en los primeros minutos, tuvo que saltar Manuel Ginóbili rápido a la cancha como sexto hombre y empezó a mejorar un poco las cosas. Una gran cara del Manu, que terminó siendo una de las figuras, aunque no se pudo quedar con el MVP. Vos me sabrás decir mejor que yo, porque realmente vi el partido, pero no me acuerdo, no tengo el momento exacto. San Antonio en un momento se pone 45-37, que fue la mayor levantada en el partido. ¿Cuántos puntos seguidos? ¿Cómo fue el parcial en ese momento entre San Antonio y Miami? Metió un parcial de 25-11 San Antonio. Fue increíble para terminar ganando el segundo cuarto 47-40. Realmente una remontada, un segundo cuarto digno del básquet puro. Si te gusta el básquet, te tiene que haber gustado necesariamente el segundo cuarto de San Antonio, seas de donde seas, porque realmente se jugó un básquet espectacular. Espectacular, sí. Turco, conocedor del básquet, fanático del básquet, si te parece, escuchamos a Manuel Ginóbili luego de consagrarse campeón y de obtener su cuarto anillo en la NBA. Manu, fíjate la grada loca con Manu Ginóbili. Vaya mate. Pretty good. Manu, last year we saw some of the struggles that you had during the NBA Finals. What was the difference in how you felt? Me pregunta por su mal juego en las finales del año pasado. ¿Qué cambios ha habido? Well, I felt better mentally, physically. The team was even better. Mejor física y mentalmente. Él también, el equipo, incredible. Movimiento de balón, so alucinante. We didn't depend on anybody. No dependían de nadie. And I think that what happened last year made us stronger. Y que la final perdida del año pasado les hizo mucho más fuertes. Y llegados a este punto, no iban a dejar escapar otra oportunidad. Mario, you throttled. Each win was by 15 points or more. How were you able to be so effective against cuatro victorias por 15 más puntos? Hard to believe, isn't it? We played at a really high level, defensively and offensively, making the move a lot, attacking the scenes, having everybody contribute. You know, orgulloso de cómo han defendido, de cómo han atacado, de cómo todo el mundo ha sido importante. Everybody, this is a team, and that's what makes it so nice. Well, this team has just título que les sabe especialmente dulce porque esto es un equipo de verdad. Congratulations to the 2014 NBA champions. Daniel, ahora puede haber campeones más brillantes, más lustrosos, pero como dice Manu Ginóbili, equipos tan brillantes. Exacto, exacto. ¿No? Y comparándolo con otros. Ahí escuchábamos la voz de Manuel Ginóbili, de un Emanuel emocionado, pero escuchábamos también el delirio de la gente. Emanuel Ginóbili es una persona, no la conozco personalmente, tengo ese desagrado, pero conozco gente que sí la conoce y dicen que es una muy buena persona. La verdad que se merece esto y como jugador es un excelente jugador. ¿Tenés los parciales de ayer como anduvo? Sí, ayer terminó con 19 puntos Manu, 3 de 6 en triples. Se convirtió un dato en el tercer triplero en la historia, en el tercer mejor triplero en la historia de los playoffs de la NBA, por debajo de Ray Allen y por debajo de Reggie Miller. Ray Allen tiene una cifra casi inalcanzable, pero hay que destacar que alcanzó a Kobe Bryant, a un jugador como Kobe Bryant. Justamente iba a decir lo que acaba de decir nuestro columnista. A vos te preguntan en la calle, Kobe Bryant, vos decís, es uno de los mejores basquetbolistas del mundo. Bueno, Manu lo igualó en triples. En la historia de... Sí. En la historia de la NBA, o sea, es que hay un poco dimensionar lo que es Ginóbili. Me parece que no está muy claro. Ginóbili, uno por ahí, es verdad lo que decís, uno por ahí lo minimiza porque es un jugador sudamericano, un jugador argentino, que no... pero es uno de los mejores jugadores de básquet de la historia. ¿De la historia? De la historia. Es uno de los mejores deportistas de la historia argentina. Con el de ayer tiene 4 anillos de la NBA. Si no el mejor. Si no el mejor deportista de la historia argentina, yo lo quiero dejar ahí. Para mí es el mejor deportista de la historia argentina. Después debatan. Para mí también. Sí. Yo me quiero darle, por favor, perdón, yo soy futbolero de corazón, darle una cuotita más a Lionel Messi en esta Copa del Mundo. Yo creo que si Lionel Messi tiene la Copa del Mundo va a ser el mejor deportista de esta época moderna. Lo que estábamos hablando, uno revisa la tapa de Olé, del diario... Y tiene a Lionel Messi, el título que dice, lo voy a leer, dice, hagamos más lío. Y Ginóbili aparece en el hombro de Messi. Sí. Es del tamaño de la oreja de Messi. Sí. Hagamos más lío. Algo parecido le pasó a Vélez en una época que no salió en la tapa, no sé si se acuerdan. Ahí el señor productor Fernando nos comenta que hay una imagen muy vistosa en la tapa de Olé, en la que figura Messi diciendo algo de Ginóbili, algo así es. Claro, y dice Manu es el Messi del básquet. Claro, no, realmente me parece que ahí estamos minimizando lo que consigue Ginóbili. Sí, de alguna manera, minimizando porque el Messi del básquet, y no, Ginóbili. No, además, claro, exacto. Es lo mismo que decir que Messi es el Ginóbili del fútbol. Sería una había un Twitter que decía, che, Sabela, ¿podrá nominar a Ginóbili? O sea, cosas así. Yo igualmente le dejo... Es una broma, se puede entiende, ser en tono se de chiste. En un país como Argentina. En tono de chiste. Pero dimensionemos lo que es Manu Ginóbili. No, exactamente, sí. Yo, como dije recién, dejaría una última posibilidad a Lionel Messi en esta Copa del Mundo que está ahí pronto para decir quién es el mejor de la historia o el mejor, mejor dicho, el último de la, el mejor de la última década. En un debate como este nunca está cerrado. A ver, Ginóbili, para mí, el logro conseguido será el mejor de la historia hasta que venga alguien y lo supere. No, por ahora, para mí, el deportista que más ha conseguido, que más ha... Ha roto esquemas a nivel mundial, a nivel deporte, es Emanuel Ginóbili, de parte de Argentina. O sea, cuantitativamente, Ginóbili tiene 4 campeonatos de NBA, incluso más que LeBron James. Pero después, cualitativamente, hay una cuestión de gusto también. O sea, a mí no me gusta el básquet, prefiero el fútbol, por eso digo que tal jugador. Seguro. Oro olímpico, o sea, en números, Ginóbili es un top one. Sí, no. Ni hablar. Pasa que si nos hilamos fino, si nos metemos en cada disciplina y investigar. No podemos tenemos el caso, para por nadie. Ejemplo, de Luciano Aymar. Tenemos a Luciano Aymar en hockey y ha ganado infinidad de títulos. Tenemos a Fangio, tenemos a Guillermo Vilas. Pero sí que es uno de los mejores. Tenemos deportistas. Lejos es uno de los mejores. Y otro que va a dar que hablar, que lamentablemente no es argentino, es Kawhi Leonard, que fue elegido como el MVP de esta serie entre Miami y San Antonio. Y la verdad que te pregunto, Turco, ¿hasta dónde llega el techo de este joven jugador de 22 años? Veremos, porque como lo decís vos, tiene solamente 22 años. Es el gran proyecto de San Antonio, el gran proyecto de Greg Popovich. Sí, Greg Popovich lo hizo explotar. Explotó en el momento justo. Fue como que estuvo programado para explotar en el momento justo. En los últimos 3 partidos de la final de la NBA. Realmente increíble lo de Kawhi Leonard. En los últimos 3 partidos superó la barrera de los 20 puntos. Y por eso se termina quedando con el MVP. Que podría haber sido para Manu. Pero Kawhi Leonard realmente se construyó de abajo hacia arriba. En la defensa, como siempre, es algo que lo caracteriza. Una gran defensa, muy férrea. Siempre al ataque del balón. Siempre muy constante, es un jugador muy intenso. Claro. Y que sale explosivo hacia el ataque. Y bueno, termina siendo muy incisivo también en el aro contrario. Desde mi poco conocimiento del básquet, entiendo que el otro día la discusión fue... La charla entre nosotros fue decir que la clave entre el partido, en la victoria de Miami, cuando se puso la serie 1-1, la clave de esa victoria había estado en la rápida obtención de faltas por parte de Leonard, que lo privó de marcar de la mejor manera a LeBron James, que si lo dejás jugar, sabemos sí, los resultados, te mata. Ayer hizo 17 puntos en un cuarto, es una animalada. Te mata, sí. Pero bueno, los otros partidos, Greg Popovich seguramente le imprimió esa cuota de tranquilidad a Leonard, porque es un chico, todavía es un chico, es la primera final que disputa. Y se vio la mejor versión del jugador oriundo de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos. Un equipo de San Antonio, igual está bueno que lo destaques, porque no tiene muchos jugadores de Estados Unidos, si bien es otra de las cosas también que rompe con la NBA. Esto de, bueno, es un equipo FIBA. Sí, es un equipo FIBA, claro, que juega como un equipo FIBA. Entonces, eso cautiva también un poco a la NBA y yo creo que disgusta un poco, porque veamos, en esta temporada, Kobe Bryant ha pasado sin pena ni gloria. Carmelo Anthony, los New York Knicks, que no han funcionado ni atrás para adelante, lamentablemente, por Pablo Prigioni, lo lamento muchísimo, pero un equipo que no sabe jugar al básquet, realmente necesita dos o tres pelotas para jugar, son equipos así. Miami Heat, bueno, ha intentado realmente, es un digno campeón, Kevin un digno Durant, bicampeón. Harden, todos esos jugadores que en Oklahoma City Thunder dieron grandes temporadas y ahora jugando en diferentes equipos no han obtenido los resultados. San Antonio con jugadores como Patty Mills, un australiano que de repente entra y te mete dos bombas seguida por una de Manu y hace explotar al estadio. Eso es lo que tiene San Antonio, un jugador como Bellinelli, que ayer no tuvo un buen partido, pero también puede ingresar del banco la banca, y meter uno o dos triples. Toda la banca de San Antonio. Creo que fue importante también la incorporación de Danny Green en un equipo. Sí. Sí, si bien no tuvo una buena final Danny Green. No, bueno, pero es un jugador que por ahí atrae marcas, es un jugador que sí o sí tenés que marcar, entonces por ahí... Es un jugador con gran marca Danny Green, por eso ingresa en el quinteto titular. Ayer, bueno, rápidamente tuvo que entrar en el relevo Manu por él porque el partido estaba complicado. Pero sí, es un jugador importante, no hay que restarle importancia a nadie, creo, de este equipo. Thiago Splitter también ha tenido lo suyo. Boris Diaw. ¿Eh? Boris Diaw. Es un jugador que me causa un poco de gracia, Boris Diaw, el jugadorazo. Francés. Sí, pero... pregunto, ¿eh? No quiero juzgar a nadie, pero ¿está algo excedido en peso, Boris Diaw, o es su contextura física? Boris Diaw tiene... Sí, tiene. Tiene un formato medio raro, pero puede jugar afuera, puede jugar adentro. Realmente es un fenómeno, Boris Diaw. La verdad que tiene... Tiene de todo. Tiene juego interno, tiene juego externo. Si lo dejas 2 metros de la línea de 3, ojo que te clava una bomba. O sea, como juega Boris Diaw, yo no le pongo ni le quito peso. Lo dejo así. No, tal cual. Lo dejo así. Está perfecto, pero me llamó un poco la atención, ¿viste? Al golpe de vista, a ver jugadores como LeBron James, de contextura física totalmente dibujada, por ejemplo, o Manuel Ginóbili, sin ir más lejos. Ver a Boris Diaw, que es un hombre de contextura física diferente... No digo que no juegue bien, simplemente me pareció que tiene otro dibujo físico, nada más. Sí, Boris Diaw me mira a mí y me dice, mirá el chiquitito gordito ese que se calle la boca, ¿no? Pero bueno. Es una de las características que tiene Boris Diaw y que termina de sorprender también, pero no tiene nada que ver con que sea un excelente jugador. Quiero hacer una pregunta un poquito fuera de contexto, de contexto no en realidad porque es sobre básquet, pero fuera del partido de ayer entre los Miami Heat y San Antonio Spurs, que dejó a San Antonio como campeón. Luis Scola es un jugador argentino que a mí me encanta, creo que nos encanta a todos. Pero nunca terminó de explotar, me parece. O no jugó en los equipos donde podía explotar, no se sintió figura. ¿Qué pasa con Luis Scola que no llega a obtener los laureles merecidos? A ver, lo que pasa con Ginóbili es que cayó en el equipo indicado. Luis Scola no le ha pasado lo mismo, Prigioni está pasando por lo mismo, muchos jugadores, Walter Herman, Fabricio Berto estuvo un tiempo en San Antonio Spurs, también tiene un anillo de la NBA, sí. Fabricio. Luis creo que tiene un gran potencial, equipo donde vaya puede llegar a ser figura. Le ha tocado un Indiana, que es lo que te venía hablando antes, un equipo muy individual. Un jugador que como Luis Scola que no se siente cómodo. Luis Scola necesita que lo asistan. Si bien él se puede crear su propio juego, necesita que le metan la pelota de abajo. Necesita de un pase. Indiana no era un equipo que se pase la pelota. Entonces, quizás por eso le falta explotar, pero también... O recaer en un equipo con una forma de juego más grupal. Sí, yo creo que cualquier jugador quisiera recaer en San Antonio. Ni hablar. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Cualquier jugador quisiera que lo dirija Greg Popovich. Yo creo que no hay ningún jugador que no quiera que lo dirija Greg Popovich. Te saca lo mejor de cada uno. Turco, escuchemos un audio más de Manuel Ginóbili, ¿les parece? Manu, hace 2 años, no te voy a decir porque el año pasado llegaron a la final, después de lo que pasó lo de Memphis, por ejemplo, ¿pensabas que ibas a volver a vivir 2 años seguidos esto? ¿Dos años de lo de Memphis? Tres. Porque si 2 años, mirá, estábamos 2 arriba en finales de conferencia. Uh-huh. Después terminamos perdiendo con Oklahoma City y bueno, pasa. Pero creo que definitivamente no creo. El hecho de que el desarrollo de Danny Green, la llegada de Kawhi Leonard, y realmente nos dio otra vida. Amor. Y empezamos a creer de nuevo. No te digo que yo en el contra Memphis no creía, porque yo, pasa, éramos uno en la temporada. Pero bueno, sí, dolió y pasa que a veces quedas eliminado. Pero yo nunca dejé de creer en el equipo. Pero sí, definitivamente la llegada de estos jugadores, de Thiago, de Boris, no, nos hizo dar un salto de calidad que necesitábamos. ¿Qué nos puede decir de Kawhi Leonard? Obviamente hoy una actuación consagratoria, diría uno, en estas finales. Llamado a ser la próxima superestrella del equipo, yo no podría decir que el equipo está bien en sus manos de acá a futuro. Ya estaba consagrado de antes. El año pasado a las finales jugó a un muy alto nivel. El partido 3 fue el que hizo 29, uh-huh. 15 y defendió a todos, no me acuerdo quién. Fue impresionante. Y hoy simplemente lo volvió a demostrar. Por ahí hoy no fue necesario siquiera hacer tantos puntos y demás. El segundo tiempo no jugamos bárbaro, pero de alguna u otra forma encontramos la manera de anotar y además el pibe este tuvo que defender a LeBron casi 35 minutos por partido. Así que no, una bestia y muy orgulloso lo de él. La verdad que labura, es un buen pibe y tiene un potencial enorme. A eso lo abrazaban con una euforia todos, él es muy callado. Es muy callado, muy tímido, introvertido y bueno, y es un chico de San Diego que tiene 22, 23 años y por ahí nunca se imaginó o llegando en equipo con este tipo de, por ahí, de nombres, de tradición, del famoso Big Three y todo eso. Se vio ahí con el MVP, pero es recontra merecido y estamos todos muy orgullosos de él. Cuando terminó el partido empezaste a buscar gente, te seguía con la mirada, encontraste creo que a tus viejos en la tribuna y te sorprendió tu mujer de atrás con los nenes y te quedaste un rato largo con los chicos abajo. ¿Te pasó algo, muchas cosas por la cabeza? ¿Vos crees que ellos entendieron algo? Estaban como... Bueno, primero buscaba a mi mujer porque ese es el lugar. No sabía que ella estaba atrás mío. Y sí, pasó. Ellos no lo entienden muy bien, pero veían que papá lloraba. Y esto es la primera vez que lo ven. Y los seguro que sintieron que los abrazaba de una manera distinta. Estaban ahí mirando los papelitos caer, no entendían nada. Tanta gente, nunca habían estado en una situación similar. Y la verdad que sí, fue especial la primera vez que salimos campeones estando ellos. Y ellos ya no te digo que entienden qué está pasando, porque lo dije varias veces, pero tienen 4 años y es un momento muy divertido de mi vida con ellos y nuestro modo de interactuar y demás, así que sí, en el momento que los abracé fue muy lindo. Ahora tendrás tiempo para disfrutar. Ahí pasaba el audio Manuel Ginóbili. Agradecemos a los chicos de Basket Plus, que son quienes obtuvieron este audio. Manu expresaba su emoción y de alguna manera marcaba alguna diferencia para con los otros 3 anillos. Él decía que en esta particular hazaña están los hijos. Hace 4 años que es papá y la verdad lo vivió de una manera muy especial. Sí, ayer se pudo ver cuando termina el partido. Popovich lo saca 2 minutos antes a Duncan, a Parker y a Ginóbili para que explote el estadio en ovación. Lo saca en momentos diferentes para que cada uno tenga su ovación aparte. Estuvo la verdad que muy bien el técnico de los Spurs. Y al final del partido se lo ve a Ginóbili como la mujer lo sorprende de atrás. Y bueno, se funden en un abrazo que realmente... Sí, la verdad fue emocionante. Al igual que el abrazo que se dio con Thiago Splitter, el jugador brasilero, a quien yo no tengo mucho fanatismo, no me gusta mucho su manera de jugar. Pero en más de una ocasión, Ginóbili ha dicho que se entiende casi de memoria con el... Bueno, si no te gusta Thiago Splitter, otro jugador interno que tiene San Antonio, que es el mejor en su posición de la historia, es Tim Duncan. Hemos hablado de Duncan. Impresionante. No hemos hablado. El mejor jugador de qué, pivot, a la pivot, ¿qué puede ser? De la NBA, sí, quizás sí. Un pivot, uno de los, si no el mejor de la historia de la NBA. De los 5 títulos que tiene San Antonio, los 5... lo ganó con Tim Duncan. Parker, posición. Parker tiene 4, al igual que Ginóbili. La diferencia es que Duncan estuvo en el de 1999, que fue el primero. San Antonio en total tiene 5. Igual, los mismos que Duncan. Juega Duncan con el Almirante Robinson. Con el Almirante Robinson. En ese momento Duncan le tocaba. Robinson que jugaba con la camiseta 50, si no me acuerdo. Exactamente. Estaba presente en el estadio. Exactamente. De las imágenes. La verdad que, bueno, un San Antonio, siempre durante el recorrido de la historia, San Antonio ha tenido buenos planteles, buenos equipos. Y como bien lo dijo Manu Ginóbili en el audio que recién escuchábamos, este año tuvo la particularidad de mezclar experiencia de la mano de Duncan, de la mano de Parker, de Ginóbili, con la impresión de nuevos jugadores, nuevos talentos como Kawhi Leonard, como Boris Diaw, que no es tan joven, pero sí es nuevo en el equipo. Mills, como bien nombrás vos. La verdad que fue un San Antonio compacto, dirigido por... Greg Popovich, sí, pero creo que el mejor, ¿no? Eso quería decir. El mejor para agregarte a lo que decías, también lo que tuvo este año San Antonio fue sed de revancha. sed de revancha. Exacto. De lo que había pasado el año pasado. Estuvo con la sangre en el ojo toda la temporada, fue el mejor, se preparó de la mejor manera y en la final quedó claro que no le iba a dar chance a Miami de que vuelva a pasar lo mismo y que esta vez el anillo se iba a quedar ahí en Texas. Turco, te agradecemos tu presencia nuevamente. Te felicito porque sé que sos hincha de San Antonio Spurs. Hincha más que nada de Ginóbili, sí. De un poco del buen básquet también. Yo creo que a la gente que le gusta el básquet, y bueno, los argentinos lo disfrutamos más cuando hay alguien presente. El que está muy contento es Pedro Garay, hincha acérrimo de San Antonio Spurs. No sé, quiero que lo diga cuando venga acá, porque cuando dijimos que íbamos a hablar de básquet se fue. Así que no sé si no tiene una vetita de compromiso lo de San Antonio. Uy, lo mataste. Lo quiero hundir, lo quiero picantear la mañana con Pedro Garay. Turco, muchísimas gracias por estar acá presente. Chico. Vamos a poner un temita más de estos que veníamos hablando relacionados con los jueguitos de FIFA. El tema es de Daft Punk y se llama LCD Sound Systems. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. I bought 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. De fondo el tema Celebrate Hockey, y esto nos remonta rápidamente a La Haya, Holanda, donde se disputó el Mundial de Hockey Femenino y Masculino de la disciplina, en donde la selección argentina, tanto femenina como masculina, ambas dirigidas por el señor Carlos Chaparretegui, han obtenido un bronce. Pero, previo a esto lo tengo a mi derecha a Pedro Garay, que me mira con cara de perro enojado. No, estoy tranquilo porque yo sé que la gente que me conoce, mis allegados, mi familia, sabe de lo que estoy hecho, sabe lo que valgo, sabe que miro los Spurs desde el primer partido de la temporada, que no me cuelgo en la final, como hicieron muchos, ¿no? Porque la verdad que ayer yo estaba cruzando los dedos, tocando madera y otras partes de mi cuerpo, pensando en toda la gente que se había colgado, como Nico Salazar, a ver la final, ¿no? El partido se quedó dormido. Y se quedó dormido. No, eso es mentira. Tres minutos y se queda dormido. Esta es una demostración de la pasión que siente Nico Salazar por el básquet de los Spurs. No, es verdad. Yo no soy un reconocido hincha de básquet. Sí me puse contento porque salió campeón Emmanuel Ginóbili, que es argentino. Es verdad que me quedé dormido. Pero bueno, yo soy muy futbolero, ¿saben? Y viví el partido de Argentina como si fuese la final, muchachos. Lo viví mucho, me desgasté demasiado, entonces hoy había que hacer tempranito desayuno de campeones, así que me acosté tempranito, no pude terminar de ver el partido y es mi justificación del caso. ¿Y quién fue el valiente que se levantó a ver el partido por medalla de bronce de las Leonas y los Leones a las 7:30 de la mañana del sábado y el domingo? Yo. ¿Te levantaste? Yo venía llegando. Dejo a tu criterio. Vos llegaste. Yo venía llegando hasta ahora y me fui a acostar. Sí. ¿Pero no. ¿Te quedaste despierto? ¿Desayunaste con las Leonas? Un poquito y no podía más. El sueño me ganó y me fui a dormir. Bueno, la verdad que... La repetición nada más y fue un buen partido, pero no a favor de Argentina. La verdad que como anticipamos en el programa que hicimos especial sobre este Mundial de Hockey, bueno, es el tiempo de Holanda, ¿no? Hoy en día es el tiempo de Holanda, las Leonas no le pueden ganar desde 2010, cuando le ganaran la final en Rosario, en el Mundial anterior. Desde entonces han sido todas derrotas en el ámbito internacional para las Leonas ante Holanda, que además viene de, bueno, además de ser el doble medallista olímpico defensor, digamos, de haber ganado en Beijing y en Londres, viene de ganar la flamante World League, esta creación nueva de la FIFA para incluir a más equipos en la competencia internacional. Lamentablemente el cruce con Holanda debería haber sido en la final, pero las Leonas no tuvieron un gran arranque en los grupos, dejaron puntos con Estados Unidos y con China, sorpresivamente, sí, se puede decir, Estados Unidos es el 10 rankeado, pero es un equipo que viene creciendo hace mucho tiempo, como muchos otros equipos de la FI, que desde la periferia del hockey empiezan a meterse, empiezan a ver que hay mucha inversión de dinero, porque gracias al programa de la FI de desarrollar el deporte, bueno, este deporte tiene mayor llegada televisiva, puede verse todos los partidos por el canal de YouTube de la Federación de Hockey, entonces se acercan los sponsors, la competencia toma otra dimensión, para colmo ahora va a haber, después de este Mundial, se van a implementar cambios de reglas, se van a cortar los tiempos para que el deporte sea más espectacular, más televisivo, entonces se está intentando llevar al deporte del hockey, que es un deporte tradicionalmente dominado por 3-4 países, a que bueno otros países se interesen en disputarlo, todo obviamente por el peligro que se rumoreó, ¿no? Durante esta elección de sede de Juegos Olímpicos de 2020, no sé si la recuerdan, que fue acá en Buenos Aires, sí. Se rumoreó que el hockey estaba entre los equipos que, bueno, si bien no estaba entre los candidatos para salir, para ser cortado, sí estaba en la lista larga de deportes que vamos a ver qué pasa. Sí. Entonces, bueno, la FI implementó todos estos cambios, el deporte empieza a cambiar, empieza a haber más equipos que te pueden poner en problemas, empieza a haber más estudio, más trabajo, se empieza a hacer más científico el juego, y países como Estados Unidos que tienen la posibilidad de invertir infraestructuralmente muy rápido y muy buena cantidad de dinero, bueno, rápidamente el deporte pasa de un juego que se practica universitariamente de manera marginal a tener una selección poderosa que siendo rankeada 10 terminó cuarta. Sin duda una de las revelaciones del torneo. La revelación del torneo femenino. Llegó a semifinales, bueno, cayó previsiblemente con Australia. Fue al tercer y cuarto puesto con las Leonas, que para colmo llegaban muy golpeadas porque fueron goleadas en semifinales con Holanda. Esta semifinal que fue la final adelantada a la que se vieron relegadas por estos dos empates que dijimos. Bueno, lograron sacar adelante el partido de las Leonas, un partido muy duro, jugado con muchos nervios. Se las veía además a las Leonas golpeadas, particularmente a Lucha Aymar, que por primera vez en su carrera... Sí, triste. Por primera vez en su carrera, Lucha Aymar se quedó afuera de varios partidos en un Mundial por una lesión. La selección lo siente la ausencia de una jugadora que si bien ya no es tan preponderante, sí es muy importante espiritualmente y obviamente siempre puede sacar un conejo de la galera, Lucha. Bueno, se perdió un par de partidos, volvió para lo que fue la semifinal contra Holanda. Yo creo que la tristeza de las Leonas venía de no haberle podido hacer partido a Holanda aquella mañana de jueves, claro, ni siquiera, ¿no? Que la goleada fue por 4-0 en la semifinal. Es así, no hubo equivalencias peligroso entre los dos equipos. Holanda, obviamente, ¿no? Con el apoyo de la gente, un equipo que ya venía muy bien y encima jugó en su casa, jugó muy cómoda. Pero bueno, las Leonas no pudieron hacer nada contra Holanda, se cayeron también físicamente, se cayeron también anímicamente, no llegaban quizás en un gran momento, porque una cuestión que creo que es criticable dentro de lo que es este ciclo enorme de las Leonas, que han ganado 5 o 6 Champions Trophy, que no se bajan, creo que se bajaron de 3 o 4 podios internacionales desde el año 2000. Desde el año 2000 bajaron 3 o 4 veces del podio internacional. Una cosa increíble. Pero bueno, sí se puede tener en cuenta que quizás en este momento de la Argentina, donde se está dando el paulatino retiro de lo que fue la generación intermedia de las Leones, ¿no? De las Leonas, no la generación fundacional, sino la segunda generación con Lucha Aymar a la cabeza, se están yendo del equipo paulatinamente. Hay muchas jugadoras jóvenes, quizás no esté bien manejado el tema de, bueno, necesitamos un conductor, ¿no? Necesitamos un conductor que guíe a este grupo, que les inculque lo que es la mística, que aproveche que todavía están las jugadoras de la segunda generación en actividad e intente hacer esa ósmosis de mística. Bueno, la verdad es que no se está dando esto porque el técnico cambia cada 2 días. Cuestiones políticas que ya tratamos. Chapa Retegui dirigiendo a los dos equipos solo por este Mundial. Quizás no haya sido lo mejor en ese sentido de, como dijo Cachito Vigil, unir espiritualmente al grupo. Claro. Lo cambiante y lo lindo de los deportes, ¿no? Es que, por ejemplo, Chapa Retegui, si lo vemos por un lado, se le puede hacer esta crítica constructiva, lógicamente, del porqué del podio de las Leonas como tercer equipo del Mundial y no jugando una final, pero se lo puede felicitar de grato modo por lo obtenido con los Leones, ¿verdad? Sí. Un tercer puesto bronce histórico. Sí, la verdad que lo de los Leones el domingo por la mañana fue para celebrar, contra Inglaterra, además, un partido lindo. El mejor puesto de los Leones había sido sexto, esta vez quedaron terceros. Yo creo que el 80% de este tercer puesto historiquísimo, ¿no? Para celebrar realmente, para ir a 7:50 a festejar. Bueno, sí. Se lo deben al Chapa Retegui y a Gonzalo Peiliat. Dos cerebros del córner corto, uno fuera de la cancha, el otro dentro. Los dos muy compenetrados viendo videos. 10 goles para Peiliat, goleador del torneo, sí, además. Sí, sí. Consagración absoluta para el pibe. Bueno. La verdad es que los 10 goles llevaron a Argentina a este tercer y cuarto puesto, pero en el último partido no pudo marcar Gonzalo. De todas maneras ganó Argentina. Fue bronce para los hombres, que sí mostraron una cara diferente al de las Leonas. Para ellos sí era un bronce histórico, sí era un logro que quizás no se repita o quizás sea el puntapié para algo. Ojalá. Chapa Retegui seguirá ligado a los hombres. Esperemos que los pueda acostumbrar a este tipo de lugares en el plano internacional, ¿no? Hago una llamadita, un asterisco para Chapa Retegui. La verdad, destacado lo que ha hecho, más allá de los resultados, más allá de que en una selección, en la femenina, no tuvo los resultados que quiso, sí en los masculinos, y eso es destacable. La verdad que felicitaciones a ambas selecciones. Pero bueno, rápidamente presentamos un tema nuevo y nos acercamos al final del programa. El tema es de King of Leon y el tema se llama Red Morning Light. You know you could have been a wonder. Giving it away. But hey, you're giving all your. casi las 12 del mediodía, último bloque de Desayuno de Campeones. Nos estamos despidiendo, gente. La verdad que, como todas las mañanas, como todos los lunes, ha sido un placer tenerlos a mi derecha a Pedro Garay, a mi izquierda al señor Marco Chilevera. Para nosotros es el Chile, para la gente es Marco. En la producción a la señorita Costanza Nicoletti. En los controles al señor Fernando Gómez. Un placer como siempre, chicos. Les agradezco una mañana más. Ha sido muy lindo y lo que viene ahora es mejor porque nos vamos a comer una milanesa con Alemania-Portugal. Bueno, hay quienes tienen la suerte de irse a comer una milanesa, hay quienes tenemos que ir a cursar un seminario porque no tenemos más faltas, pero bueno, son las cuestiones de la vida de cada uno, ¿no? Hay quienes dicen que son inteligentes y otros no, yo soy el de los que no. Los dejamos, que tengan un grato día. Les comentamos que la semana que viene vamos a estar hablando del Nacional de Atletismo que se va a estar disputando en la ciudad de Rosario, en nuestra ciudad vecina de Rosario. Y del Mundial, por supuesto. Y lógicamente, del Mundial de Fútbol, que está dejando mucha tela para cortar. Agradecemos a todos nuevamente. Chicos, chau. Sudar unos fajotes de aire. Nos ponen escenarios picados de balnearios, rodeados de empresarios que se quedan con los cambios. Aquí con ustedes sus pendejos favoritos. No manden los boletos, podemos llegar solitos. Nos encanta que nos digan cómo hacen nuestras canciones, viniendo de fans menos a aceptar reclamaciones. Amateur, amateur, amateur, amateur, amateur. Radionauta F5 actualiza la realidad. F5, hechos y testimonios a diario. La escuela de adultos media número 20 podría pasar a llamarse Carlos Jáuregui, militante por la diversidad sexual durante la década del 80. Luego de presentarse en la legislatura y ser apoyado, se espera el dictamen de la ministra de Educación bonaerense, Nora de Lucía. Daniel Benavides, encargado del Departamento de Ciencias Sociales de la escuela, nos comentó sobre los pasos que faltarían para que esto se concrete. El año pasado cumplió 25 años y se resolvió ponerle nombre. Nunca tuvo nombre, o sea, no es cambiar el nombre, sino ponerle el nombre a la escuela.